del Ministerio El Amor Que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín Dayanón. Los magnates de la cerveza, quienes patrocinan muchos eventos musicales y deportivos, están persiguiendo a sus hijos. Y ellos están haciendo un muy buen trabajo. El 95% de estudiantes secundarios beben cerveza. Una de cada 15 personas que empieza a beber se vuelve alcohólica. Otros 4 llegan a convertirse en bebedores problemáticos. Usted puede decir, la respuesta está en la educación. Odio estar en desacuerdo, pero todo el mundo cree que va a beber responsablemente cuando comience a hacerlo. Debemos hallar nuestra sabiduría en la palabra de Dios, que dice que el vino es escarnecedor. ¿Qué deben hacer ustedes como padres? Primero, no debería haber bebidas alcohólicas en su casa. Segundo, cuando sus hijos adolescentes salgan en la noche, usted debe estar en casa y despierto cuando regresen. Tercero, revise las escrituras, pasajes que hablen sobre la bebida. Cuarto, explique a sus hijos los efectos del alcohol. Tal vez pueda llevar a sus hijos adolescentes al cuarto de emergencia de un hospital un viernes o sábado en la noche y dejarles ver a la gente que ha sido víctima de accidentes de tránsito por causa de la bebida. Quinto, mantenga a sus hijos responsables hablando con ellos regularmente sobre las actitudes y prácticas en cuanto a la bebida. Y sexto, lo más importante, ore por y con sus hijos a Dios. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.